llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer, recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. Do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, si, do. Quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí, la pena que te invade, sol, se ha de convertir fatalidad, ya no existe, mi recuerdo será resplandor en tus noches. La escala música siempre te ha de cantar. Todas las cosas bellas que a ti te han de gustar. Ay, no quiera que tú vayas. Oh, sí. Si te acuerdas. La pena que te invade, la sol, se ha de convertir, sol, fatalidad, ya no existe, a mí, mi recuerdo será, mi resplandor en tus noches, pero quiera que tú vas. Escala música siempre te ha de cantar. Todas las cosas bellas que a ti te han de gustar. Ay, no quiero que tú vayas. Oh, sí. Si te acuerdas. Que te invade la sol, se ha de convertir sol, fatalidad, ya no existe, a mí mi recuerdo será mi resplandor en tus noches. Pero quiera que tú vas, no quiera que hemos iniciado así el programa Jueves Inolvidable de Boleros con la participación de el trío Los Panchos, que nos han interpretado Siete Notas de Amor. A través de la emisora de la familia, todos los jueves llegamos hasta la intimidad de su aparato receptor para presentarle los boleros, las canciones que nos harán revivir, que nos harán suspirar aquellos momentos bellos de ayer. Datos importantes en la vida de Guatemala, en la vida del mundo, y tantas cosas que recordamos a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Pasaron desde aquel ayer ya tantos años. Dejaron en su gris correr mil desengaños. Mas cuando quiero recordar nuestro

dicen que me siento esclavo y amo del universo. Despierto tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo? Hacen que me sienta esclavo y amo del universo. El recordado Jackie Javier Solís nos ha interpretado Esclavo y Am. 15 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Pues hablando de este personaje ficticio llamado Juan Chapín, una especie de alter ego suyo, con quien conversa y cuyas peripecias en Europa relata de manera divertida como una crítica a otras culturas, pero también como una autocrítica jocosa. José Mía fue tendencia conservadora, se marchó al exilio al triunfar la Revolución Liberal. Y de esa vivencia, la que se refleja en su libro, no obstante, ya había comprendido la búsqueda de las raíces, sí, de esas raíces del término chapín, el cual asocia parcialmente con el cierto tipo de zapato utilizado por algunos jóvenes guatemaltecos, pero lo más destacable es la descripción moral del tal individuo, el chapín, un conjunto de buenas cualidades y también de muchos defectos. Juan Chapín. Vamos a continuar con ustedes, apreciables amigos, platicando algunos datos del recuerdo y suspirando con las canciones también. Allá en la cálida Reu, la capital del mundo, como le llaman, allá nos sintoniza María Victoria y más conocida como Vicky. Vamos a complacerle con esto que dice así. Mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Quisiera valer. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Los Dandies nos han interpretado Gema, y fue para complacer a Vicky. Allá en Recta Uleu nos está sintonizando esta mañana, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues el Chapín es hospitalario, servicial, piadoso, inteligente, y si bien por lo general no está dotado de talento en la iniciativa, es singularmente apto para imitar lo que otros hayan inventado. Es sufrido y no le falta valor en los peligros. Es novelero y se alucina con facilidad, pero pasadas las primeras impresiones, su buen juicio natural analiza y también discute, y se encuentra, como sucede con frecuencia, que rinde el homenaje a su fácil admiración a un objeto poco digno, le vuelve la espalda sin ceremonia y se venga de su propia ligereza. Bueno, pues en el que ha sido su ídolo de ayer, es hepático y también costumbrero. No concurre a las citas, y si lo hace, es siempre tarde. Se ocupa de los negocios ajenos y un poco más de lo que fuera necesario, y si tiene una asombrosa facilidad para encontrar el lado ridículo a los hombres y también a las cosas. Esto es lo que describe José Mía Ibidaurre, que nació en 1822 y muere en 1882. Es el creador del personaje Juan Chapín. Vamos a continuar con el programa. Saludos para ustedes que nos sintonizan a esta hora, suspirando con nuestras canciones y naturalmente con datos de en la vida de nuestra Guatemala. 10 minutos para las 10 de la mañana. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Nadie comprende lo que sufro yo. Tanto que ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. El mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Doquiera que yo voy, no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Hemos escuchado Perfidia con la participación de Cuco Sánchez en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues la descripción sigue así amando a su patria ardientemente, entendiendo con frecuencia por su patria la capital donde ha nacido y tan adherido a ella como la tortuga al carapacho que la cubre. Para él, Guatemala es mejor que París. No se cambiaría el chocolate por el té ni por el café, en lo cual tal vez tiene mucha razón. Le gustan más los tamales que el bolobán y prefiere un plato de pepián que es más exquisito. Fue así como José Mía inventa el personaje de Juan Chapín. José Mía y Vidaurre, que nació en 1822, pues escribe estas páginas, estas letras como novela en honor a Juan Chapín. A José Mía se le considera como uno de los fundadores de la novela guatemalteca, destacado por su narrativa, historia y costumbre. Fue ministro de Relaciones Exteriores y embajador de Guatemala en los Estados Unidos durante el gobierno de Rafael Carrera. Al triunfar la Revolución Liberal en 1871, se marchó al exilio. Viajó por Europa y Estados Unidos. Está sepultado en el Cementerio General de Guatemala. José Mía Ibidaurri. Continuamos con el programa cuando faltan 3 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No puedo verte triste porque me mata carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero es promesa sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todo se entere fui tu querer. Si tú mueres primero yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor con todo el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.

en la antigua Jerusalén. Esta fecha se conmemora también el Día de la Santa Cruz en España, República de Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Argentina, Colombia y también Venezuela. Para celebrar esta tradición en algunas de estas naciones, se adornan cruces con flores de colores y se realizan bailes, cánticos y también procesiones en honor al Día de la Santa Cruz. Pero, ¿cuál es el origen? Esa es la interrogante. En el siglo IV, Constantino tenía que enfrentar una terrible batalla contra el perseguidor Magencio. La noche anterior tuvo un sueño en el cual vio una cruz luminosa en los aires, y escuchó una voz que le dijo: con este signo vencerás. Esto lo escuchó él en la noche, pues Constantino. De esto vamos a platicar, el origen del Día de la Santa Cruz, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. 10:09, complacemos. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae el vacío y se lo lleva la corriente. Un hoyo profundo abriré en una montaña lejana, para enterrar las noches, las mañanas que entre tus brazos pasé. Mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo, y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae al vacío y se lo lleva la corriente. Mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo, y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae al vacío y se lo lleva la corriente. La voz de Roberto Ledesma en el programa interpretando Camino del Puente. Así se llama esta canción, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues les comentaba que en el siglo IV Constantino tenía que enfrentar una terrible batalla contra el perseguidor Magencio, hablando pues de lo que es el Día de la Cruz. ¿Y cuál es el origen? Pues la noche anterior tuvo un sueño en el cual vio una cruz luminosa en los aires y escuchó una voz que le dijo que con este signo estaría venciendo. Al empezar la batalla, la mandó a colocar en varias banderas de los batallones y exclamó y confió en Cristo, en quien cree mi madre Elena, dijo él. La victoria fue total. Constantino llegó a ser emperador y dio libertad a los cristianos. La historia narra que Santa Elena, madre del emperador, pidió permiso a su hijo y fue a Jerusalén a buscar la Santa Cruz en la que Cristo murió. Después de muchas excavaciones, encontró tres cruces y no sabían precisamente cuál de ellas era la cruz donde había muerto Jesús de Nazaret. Vamos a seguir con ustedes platicando el origen del Día de la Santa Cruz a través del programa, cuando son las 10 de la mañana con 12 minutos. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Percal, ¿te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, era el centro triunfal, no olvidar el percal. Percal, camino del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, ¿te acuerdas del percal? La juventud se fue y no regresa más. Mejor dejar perdido los amores que no han sido y acordarte del percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardado tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido del percal. Percal, ¿te acuerdas del percal? Bienvenido, Granda. Nos ha interpretado el percal. Pues hablando del Día de la Santa Cruz, en la que murió Jesús, después de muchas excavaciones encontró tres cruces y no sabían cómo distinguir cuál era en la que Jesús murió. Es así que llevaron a una mujer agonizante, quien al tocar la primera cruz se agravó más con su enfermedad. En la segunda la enfermedad se mantuvo igual, pero al tocar la tercera cruz, tocar el madero, recupera inmediatamente la salud. Es así como Santa Elena con el obispo y los fieles llevan la cruz en procesión por las calles de Jerusalén. En el camino había una mujer viuda que llevaba a enterrar a su hijo. Se acercan al enterrar al hijo. Al acercarse precisamente al fallecido esta cruz, pues él resucitó. De esta manera, por varios siglos se celebra en Jerusalén y por muchos pueblos del mundo el 3 de mayo como la fiesta del hallazgo de la Santa Cruz donde murió Jesús. Este es el

casi siempre estás conmigo. Te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba. Aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo. Te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, esta noche te esperaba. Aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola soledad, hola soledad, hola soledad. Hola soledad. Así se llama esta canción que nos ha interpretado Rolando La Serie en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues estamos platicando de esta manera la forma en que al acercarse al muchacho, pues este joven resucitó uno que ya lo llevaban para enterrarlo. De esta manera, por varios siglos se celebra en Jerusalén y en muchos pueblos el 3 de mayo como la fiesta del hallazgo de la Santa Cruz, porque hallaron la cruz donde había muerto Jesús. Y también hay otra interrogante: ¿por qué se conmemora el día 3 de mayo, el Día de los Albañiles? Y resulta que el 3 de mayo también se celebra el Día del Albañil, debido a que cuando Santa Elena, esposa de Constantino, fue a buscar la Santa Cruz en la que Cristo murió, le pidió a su esposo la autorización para demoler el templo. Y naturalmente, pues, al autorizar la demolición del templo, se dedicó y le pidió a los dioses romanos construirlo sobre el Monte Calvario. Estaba segura de encontrar la reliquia bajo el templo. Para ello movilizaron pues varios albañiles, le hablaron a muchos albañiles para que empezaran a demoler el templo, y naturalmente quienes precisamente un 3 de mayo hallaron bajo los escombros las tres cruces, la del buen ladrón y la del mal ladrón y la del Cristo donde había muerto precisamente Jesús. El 3 de mayo hallaron bajo los escombros estas tres cruces. Santa Elena dedujo que una correspondía a Cristo y las otras dos a los ladrones crucificados a su lado, que era Dimas y Gestas. Dimas y Gestas eran los donde crucificaron al lado de Jesús. Y fue así como autorizaron a estos albañiles para poder demoler el templo y encontraron las tres cruces, y de ahí, pues con el servicio de estos albañiles, fue también que el día de la cruz, y que fue también un 3 de mayo en el hallazgo,

como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. La voz del recordado Jackie Javier Solís interpretando Sombras, Sombras nada más, y fue para complacer a don Vicente Soto, que nos sintoniza allá en Salcajá. Pues hablando del Día de la Santa Cruz, en la hermana República de México, los albañiles acostumbran conmemorar esta fecha y poner una cruz en las construcciones con el fin de pedir a la Santa Cruz que no sufran accidentes o caídas durante la época de trabajo. Esto es lo que podemos comentarles de lo que es el Día de la Santa Cruz. Precisamente el origen de la celebración del Día de la Cruz. Ya platicamos con ustedes que el 3 de mayo es el Día de la Santa Cruz como parte de una festividad religiosa que tiene origen en la antigua Jerusalén, fecha que se conmemora en países como en España, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Argentina, Colombia y también en Venezuela. Pues en el siglo, ya dijimos, IV, Constantino tenía que enfrentar una terrible batalla y la ganó con esa fe tan grande de querer vencer. Empieza la batalla al mando de él precisamente, y de colocar en varias banderas de los batallones, exclamando que él creía en su Padre Celestial, así dice, y también en su señora madre Elena, que esta victoria fue total. Y es así como también es encontrada la cruz donde murió Jesús, salvando la vida de una dama y también de un joven que iban ya a enterrar, tocando solamente el madero de la Santa Cruz. Luego, por los albañiles que tuvieron que eliminar, demoler el templo para encontrar estas tres cruces precisamente, donde estaba la de Dimas y la de Gestas y la de Jesús donde murió precisamente. Esta es, y luego encontraron estas cruces los albañiles, y por eso es de que cada 3 de mayo se conmemora el Día de la Cruz, porque fue un 3 de mayo, y también en honor a los albañiles que colaboraron para demoler el templo. Es por ello que el Día de la Santa Cruz, 3 de mayo, también se conmemora el Día de los Albañiles, el patrono de los albañiles, la Santa Cruz. Continuamos con el programa a través de la emisora de la familia, Jueves Inolvidable de Boleros. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo, y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión